significa de forma irrefutable recibir beneficio inmediato. Dijo Esaú a Jacob: oye, dame a probar de los rojos, de esos rojos, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él se lo juró. Vendiendo su primogenitura a Jacob, Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, se levantó y se fue. Así perdió Esaú su primogenitura. Vamos al aire. No anda la compu, sí, no sé qué día es. No es un problema que tengo yo, si no veo qué día es. ¿Qué día es hoy? No, ya sé, es miércoles, pero que no te escucho. 20. Ah, el día de la... ¿Cómo era el día de la soberanía? Era hoy. Bueno, espero poder prender la compu. Entonces, es miércoles... miércoles 20 de noviembre. Y este programa se llama En los Siete Bosques. Muy bienvenidos. arranco en la computadora. Me siento mucho más contenido cuando tengo la computadora enfrente y sé qué día es, por ejemplo, porque si no me pierdo. Empezamos el programa del día de hoy. Hoy sí, estaba mirando la lista y me dice, vienen para arriba. Sí, porque cuando hay sol yo pongo música alegre, soy así de previsible. Así que vos mirás el Winguru y sabés cómo va a venir el programa, a no ser que me agarre un ataque de algo y bueno, nada. Pero hoy viene bastante soleada la cosa. Decía, escuchamos a John Carty, violinista, banjista, flautista, un bestia, un grosso, irlandés. Ahora está tocando con la banda Patrick Street, pero también toca solo. Esto es un disco solista del 2013, lo escuchamos, un set de Reels, James O'Donoghue's, así se llamaba este set que acabamos de escuchar. Vamos a seguir con una grabación más o menos vieja, no tan vieja, del 81, de los Chieftains, sonido típico de los Chieftains. Vamos a escuchar, esto en realidad es un jig, pero ellos lo hacen como si fuese una especie de marcha. Se llama Garage Wedding. Garage es un nombre, el casamiento de Garage o algo por el estilo. Vamos a escuchar entonces los Chieftains, 1981. Rapidito se iban, típico sonido de los Chieftains, ese bodhram, esa percusión que parece una palangana, que suena bastante horrible. Claro, fue evolucionando mucho el bodhram. En realidad se pronuncia algo así como baurom, es una palabra en gaélico, que es una especie de pandereta gigante que se usa, es una percusión que se usa para la música irlandesa. Fue evolucionando muchísimo en la cómo lo construyen ahora, son mucho más refinados los luthiers que lo hacen, hacen un tratamiento especial al cuero, ahora tienen como mucho más armónicos, también cambió mucho la forma de tocarse, pero bueno, los Chieftains allá por los 80 tocaban así, con ese sonido bien feo de la percusión, pero bueno, el tema está buenísimo, la melodía está buenísima. Y una banda de jóvenes muchachos en Dublin dijeron, uy, mirá qué linda melodía, ¿por qué no la hacemos pero con un poco más de glamour? Y bueno, ellos hicieron esto con esa melodía. Thank you. Escuchamos entonces Danú haciendo el mismo tema que hacían los Chieftains. Después obviamente está pegado con unos reels, ¿no? La parte más más bailable, digamos. Si alguno tiene una buena radio, probablemente escuchó la diferencia en el sonido de la percusión. Si estás escuchando alguna radio chiquita, eso no llega a tu parlante porque es un sonido muy, muy grave el tema de la percusión. Bueno, vamos a irnos de Irlanda, vamos hacia Francia. Tampoco esto es música francesa, pero es un músico francés. Creo que nació en Argelia, si no me equivoco. Murió en el 2008. Estoy hablando de Héctor Sassou. A mí me encanta. No le conozco muchos discos, pero los pocos que conozco realmente me parecen muy interesantes. El tipo empezó de muy temprano, en el 2000... No, antes, espera, me fijo la fecha porque ahora tengo una duda. No, 94. 94 ya hacía cosas con un sonido así como electrónico bastante interesante, que después se escuchó mucho en los 2000. Esto es un disco que hizo, se llama Canciones de los Mares Fríos o algo por el estilo, y es toda música de Escandinavia, de toda la parte cercana al Polo Norte, de todos los países, de todo lo que comprende esa zona, que son los países nórdicos en Europa y, bueno, cosas, pueblos esquimales. Es un disco muy interesante, en donde mezcla el folclore o la música folk de ese de ese área del planeta, con cosas muy características de él, que son como muy bastante electrónicas, así que sé yo. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama... Sé que yo cada vez veo menos, y el monitor se ve un poco borroso, y yo sin mis anteojos... Las aventuras de... Bueno, no sé, mira, porque la última palabra no te la puedo traducir porque no sé qué quiere decir. Ahora después me fijo, no importa. Bueno, Héctor Sassou, mira, te digo todo lo que sé, que no es poco. Héctor Sassou, entonces, que el tipo es francés, está cantando con un señor que se llama Vime Sari, no tengo ni la más mínima idea de quién es. Es un disco de 1994, la canción está muy buena. ¿Qué más querés saber? Nada, qué sé yo. Vale. Si no, te metes al blog y investigás porque ahí está el link. En fin, me escucha. Thank you. Aquí estamos. Nuevamente al aire. Ese separador era viejísimo. Ese tiene muchos años. Hacía mucho que no lo pasábamos. Vamos a... acabamos de escuchar a Héctor Sassú, entonces. Vamos a seguir con algo que tiene algún grado de similaritud. ¿Está bien? ¿Similaritud? No. ¿La acabo de inventar la palabra? ¿Cómo es ese? A ver. ¿Yo qué dije? Similaritud. Me gustó, pero me gustó... Me gustó mucho más similaritud que similitud. Tiene como otra onda. La voy a defender. Entonces decía que esto es más simil... Tiene más... Ya me olvidé. La acabo de inventar y me olvidé. Similaritud. Bien, mejor no. Vamos a dejar a la lengua española tranquila. Decía, la onda es parecida a lo que acabamos de escuchar. Esta banda también ya sonó muchas veces en el programa. Estoy hablando de Afro Celt Sound System. Es una banda, como su nombre lo indica, combinan música africana con músicos africanos, combinan música celta, música irlandesa, porque también tienen músicos irlandeses. Y bueno, el Sound System tiene que ver con que también a todo eso lo aderezan con una buena dosis de música electrónica, más bien tirando a bailable. Es una cosa así. Esta banda se grabó como 4 discos o 5, todos por el sello Real World, que es el sello de Peter Gabriel, que tiene en Inglaterra. Después de los discos de Gabriel, esta es la banda que más vende, digamos, o más importante del sello. Así que es una banda interesante, al menos en Europa es así como mueven bastante. Vamos a escuchar, para que te diga el nombre porque me tuve que correr la lengüeta. Dark Moon, Luna Oscura. Esto es del último disco que grabaron en el 2010. Habían tenido como una especie de separación, de descanso. Se juntaron y grabaron este disco. Entonces, Afro Celt Sound System haciendo Dark Moon. Thank you. ¿Qué fue? Una especie de microbache que, no, porque bajó muy despacito y yo tardé en entrar. Bueno, yo siempre tengo la culpa yo de estas cosas. No sé si, que ella está atentísima a todo lo que pasa ahí en los controles. Afro-Celt Sound System, escuchamos entonces haciendo Dark Moon. Habrán notado las percusiones africanas, la gaita irlandesa y qué sé yo. Hay otra banda irlandesa que también en algún aspecto toma alguna cuestión de la música africana. No en este, en este tema que vamos a pasar, no es un claro ejemplo de Elio, pero no importa, tenía ganas de poner este tema de esta banda. Estoy hablando de la banda Kila. También ya grabaron como 5 o 6 discos. Vamos a escuchar un tema instrumental que se llama Ril Ado. Seguramente es algo en gaélico que yo no sé. En fin, bueno, escuchamos Kila. Thank you. Bien, esto era entonces Kila. Muchas partes, ¿no? Tenía el tema. La parte del medio sonaba como una especie de música de noticiero. Yo la voy a poner para que se la pongan a Santos Biasati de fondo. Un tipo así, que con cara de tujes. Todo lo que suele decir Santos Biasati con su cara de tujes. En fin. Kila, entonces. Bueno, muchas influencias se lo escuchaba, no solo de música africana, como dije, de todos lados. De hecho, grabaron un disco de música japonesa, grabaron un disco de música mexicana, hicieron de todos los Kila. Son todos irlandeses, pero bueno, les gusta mezclar bastante. Vamos a... ahora viene la canción para Francisco, pero vamos a contar de qué se trata. Hace poco, en el 99, un señor Ray Cooder se le ocurrió bajar a Cuba. Para hacer un disco con viejas estrellas de la canción cubana. Se lo llamó Buena Vista Social Club. Fue un disco muy, muy conocido en ese momento. Yo me acuerdo siempre, me sentí bastante idiota. Yo tengo un amigo en Irlanda que cuando, al tiempo que salió ese disco, yo se lo grabé en cassette. En ese momento había cassettes. Y se lo mandé como diciendo, mirá, te mando algo de América, qué sé yo. Y después me di cuenta que en Europa era recontra conocido. Le estaba mandando nada, una pavada. En fin. Decía entonces, Ray Cooder viaja a Cuba, hace este disco en el 99. Uno de los cantantes, Ibrahim Ferrer, era cantante de Buena Vista Social Club. Decía, eso repercutió mucho en Europa, en Estados Unidos. Se ve que en algún momento, pocos años después, el señorito Damon Albarn, que yo siempre lo menciono y siempre paso cosas de él, es más conocido por ser la voz cantante del grupo Blur, este grupo de Britpop, que tiene muchos otros proyectos. Se ve que en algún momento escuchó a esta gente cubana con Ray Cooder, y entonces el señor Damon Albarn, con su banda Gorillaz, que también es una banda muy interesante, que mezclan unas cosas de hip hop y qué sé yo, y con el estilo también bien característico de Damon Albarn, se ve que dijo, vamos a invitarlo al señor al viejito cubano, a que venga a cantar con nosotros. Lo invitaron, esto es del 2001, a los años murió el señor, en el 2005 murió, me parece. A ver, sí, acá lo tengo, 2005. Vamos a escuchar entonces a Ibrahim Ferrer, cubano, cantando una especie de bolero, pero la base, la música, está hecha por Gorillaz, esta banda que es una cosa muy interesante de Inglaterra, dedicado a Francisca. Espero que te guste, Fran. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Contigo, ¿qué pasa contigo?

losietebosques.blogspot.com. Y ahí escuchábamos entonces Gorillaz. La canción se llamaba Clint Eastwood y bueno, fue el tema que pasaban por todas las radios allá en el 2001 cuando salió esto. Cambiamos el ángulo de la información y volvemos hacia Irlanda, hacia una cosa muy, muy irlandesa, muy irlandesa. Botty Band fue una de las bandas emblemáticas del folk. Después de... es como que continuaron en algún punto el camino que había iniciado los Planxty, pero fueron un poco más allá en la cuestión de seguir con ese espíritu bastante rockero para con la música folclórica. Rockero no en la concepción, no en instrumentos eléctricos ni nada por el estilo. Los tipos seguían tocando instrumentos acústicos, pero eran hippies rockeros y les gustaba rockear a su manera. Vamos a escuchar una grabación en vivo del 84, esto está grabado en París. Iba a decir algo y se me fue, me agarró. Que es muy loco, porque tenía muy claro lo que iba a decir, pero en un momento, es algo que pasa porque me pongo a leer cosas mientras quiero hablar y no se puede. No puedo hablar y leer a la vez. Decía entonces, no voy a mirar la computadora, mira. Esto está hecho en París en el 84. bueno, es un set de reels. Van a escuchar que tienen mucha pulenta los muchachos de la Botty Band. Thank you. Ahí se van los aplausos. Bien. Bueno, recién llamó un amigo que tenía problemas con que se le mete una radio. Hay que ver si era la radio que se le metía o a mí cuando me agarró la laguna por ahí pensó que hubo una interferencia que yo me quedé. No, es un problema grave de las radios. A mí me pasa en Pueblo. Está todo bien con todas las radios, pero deberíamos acomodarnos cada uno en su lugar, porque es realmente está bueno escuchar la radio que uno quiere sintonizar y no cualquier otra radio que te obligan a escuchar porque se meten en todas las frecuencias. Hay una cuestión técnica ahí con las antenas que no están como bien calibradas y qué sé yo, no sé exactamente qué es. Algún día podríamos tener hablar con alguien que nos desasne un poquito eso y ver qué realmente se puede hacer, porque si no uno la ve pasar nomás y se la pasa insultando a los cielos y sigue así la cuestión. Bueno, en fin, nada, hay problemas peores. Nos vamos, ¿qué hora es? Ya estamos un poquito tarde. Bueno, todavía no llegó nadie de En Busca del Acorde Perdido. Sí llegó el negro, porque el negro vino a operar, está con su habitual camiseta de heavy metal. Y bueno, supongo que ahora estará por llegar Nick, que es el primero que llega siempre. Nos vamos a retirar con... Esto es un sello alemán que se llama Wundertut. En un momento... Esto es una edición bastante rara. Yo la conseguí en un momento. La compré a una disquería de Europa cuando se podían comprar discos. Cuando vivíamos en el maravilloso 1-1, que todos saltábamos de alegría. No sé si se habrá reeditado, probablemente sí, porque ahora con las cosas digitales. Pero bueno, este sello alemán reunió a un montón de músicos de folk alemanes, de Estados Unidos y de Irlanda, y hizo un disco llamado Folk Friends, los amigos del folk. Vamos a escuchar una canción, en realidad es de origen escocés, se llama Green Grows the Laurel, Verde Crece el Laurel. En este caso está cantada por la señora, ya ahora es una señora grande, Dolores King, en ese momento era una señorita, joven. Y a falta de un buzuki, hay dos buzukis, Andy Irvine y Johnny Faulkner, acompañándola con buzuki. Con este joyita nos retiramos hasta el miércoles que viene, y vaya a saber Dios qué nos va a esperar el miércoles que viene. I once had a sweetheart, but now he's gone. He's gone and he's left me, I'm here all alone. And since he has left me, content I must be. I know he loves someone far better than me. Green grows the laurel and soft falls the dew. Sad was my heart when I parted from you. And in our next meeting I hope you'll prove true. Never change the green laurel for the red, white and blue. I wrote him a letter so loving and kind. He wrote me another with sharp bitter lines. Saying keep your love letters and I will keep mine. And you'll write to your love and I'll write mine. Green grows the laurel and soft falls the dew. Sad was my heart when I parted from you. And in our next meeting I hope you'll prove true. Never change the green laurel for the red, white and blue. By my window both early and late, and the looks that he gave me would make your heart ache. The looks that he gave me 10,000 would kill. Wherever he wanders, he'll be my love still. Green grows the laurel and soft falls the dew. Sad was my heart when I parted from you. And in our next meeting I hope you'll prove true. Never change the green laurel for the red, white and blue. I once was as happy as the red blushing rose, but now I'm as pale as the lily that grows. Like the tree in the garden with its beauty all gone, can't you see what I have come to from the loving of one? Green grows the laurel and soft falls the dew. Sad was my heart when I parted from you. And in our next meeting I hope you'll prove true. Never change the green laurel for the red, white and blue. Splendid butterfly, it is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Estás escuchando En los Siete Bosques, and I could make un programa de carajo. But I could never make you stay. Está bien. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little friends. Not if I could write for you. Podemos esperar un rato.